Aristóteles, Metafísica. Traducción directa del griego, introducción, exposiciones sistemáticas e índices de Hernán Zucchi, de bolsillo. 1. Alfa. Todos los hombres, por naturaleza, desean conocer. Prueba de ello es el deleite que causan las sensaciones, pues, al margen de su utilidad, nos deleitan por sí mismas, y por encima de todas, la sensación visual. En efecto, no sólo con el fin de obrar, sino aún sin tener que efectuar acción alguna, preferimos, por así decirlo, la vista a todo lo demás. La causa de esto reside en que, entre todos los sentidos, ella nos proporciona más conocimientos y nos hace patente muchas peculiaridades de las cosas. Los animales, por naturaleza, están dotados de sensación, pero en algunos, a partir de ella, no se genera ulteriormente el recuerdo, en otros sí. Por esta razón, los últimos son más avisados y más capaces de aprender que los que carecen del poder de recordar, pues los incapaces de percibir sonidos son avisados, mas no poseen la facultad de aprender, tal como ocurre con la abeja y con cualquier otro género de animales que esté constituido de esa manera. Solo poseen la capacidad de aprender los que, además del recuerdo, están dotados de ese sentido. Mientras los animales viven con el auxilio de imágenes y recuerdos, participando escasamente de la experiencia, el género humano se vale de la técnica y del raciocinio. Más en los hombres, la experiencia nace del recuerdo. Muchos recuerdos referentes a una misma cosa dan por resultado una experiencia. Y pareciera que la experiencia es casi semejante a la ciencia y a la técnica. Empero, ciencia y técnica arriban a los hombres a partir de la experiencia. Pues la experiencia engendró la técnica, como dijo con razón Polo, y la inexperiencia el azar. Nace la técnica cuando, de un cúmulo de nociones empíricas, se elabora un único juicio universal válido para todos los casos semejantes. Formular el juicio de que tal medicamento curó a Calias, que se encontraba aquejado de tal o cual enfermedad, y que lo mismo hizo con Sócrates y con otros muchos individuos, es propio de la experiencia. Pero saber que un medicamento curó a todos los individuos de cierto tipo, considerados como pertenecientes a una especie determinada, aquejados de cierta enfermedad, como, por ejemplo, los flemáticos o los biliosos, o los afectados de fiebre alta, es cosa de la técnica. Con relación al obrar, pareciera que experiencia y técnica en nada difieren, pues a menudo comprobamos que los empíricos aciertan más que quienes poseen la teoría sin la experiencia. La razón de esto reside en que la experiencia es conocimiento de lo particular, mientras que la técnica lo es de los universales, y que el obrar y el devenir pertenecen por entero al dominio de lo particular. No es al hombre en general a quien cura el médico a no ser por accidente, sino a Calias o a Sócrates o a algún otro individuo así denominado, y al que le ocurre accidentalmente ser hombre. Entonces, si se posee la teoría sin la experiencia, y si se conoce lo universal pero se ignora el individuo subsumido bajo él, se incurrirá en errores de tratamiento, pues es el individuo el que debe ser tratado. Sin embargo, creemos que en general el saber y la capacidad de comprender pertenecen más bien a la técnica que a la experiencia, y reputamos más sabios a los técnicos que a los empíricos, pues la sabiduría, en todos los hombres, está vinculada al saber más estricto. Y esto ocurre porque unos conocen la causa y otros no. Los empíricos saben que una cosa es, pero ignoran el porqué. Los técnicos, en cambio, conocen el porqué y la causa. Por esto pensamos que los maestros de obras son más dignos de consideración y son más sabios que los obreros manuales, porque están al tanto de las causas de lo que hacen, mientras que los otros, como ocurre con algunos seres inanimados, obran sin saber lo que hacen, al modo como el fuego quema. Los seres inanimados efectúan cada una de estas cosas por alguna tendencia natural. Los obreros manuales, en cambio, lo hacen por tenencia. Así, los maestros de obras no son más sabios por su destreza práctica, sino porque tienen la teoría y conocen las causas. En general, el signo distintivo del sabio y del ignorante es la capacidad de enseñar, y por esto estimamos que la técnica es en más alto grado ciencia que la experiencia, porque los técnicos pueden enseñar y los otros no. Además, consideramos que ninguna de las sensaciones constituye la sabiduría. Pues, por importante que sean para el conocimiento de lo particular, no nos suministran el porqué de nada, como por ejemplo, por qué el fuego es caliente, sino solo que es caliente. Por eso, es probable que antaño, el inventor de una técnica cualquiera, emancipada de las sensaciones ordinarias, despertara la admiración entre los hombres. Esto no solo habría ocurrido a causa de la utilidad de sus invenciones, sino por su sabiduría y superioridad sobre los demás. Y como que fueron inventadas cada vez más técnicas, teniendo unas por mira las necesidades y otras el agrado, los inventores de estas últimas fueron tenidos por más sabios que los primeros, porque sus ciencias no estaban enderezadas a la utilidad. De ahí que una vez constituidas todas las técnicas, se descubrieron las ciencias que no tienen por objeto ni el placer ni la necesidad. Se originaron, en primer lugar, en los países donde los hombres gozaban de ocio. Por esta razón, las matemáticas nacieron en Egipto, porque en ese país le fue concedido el ocio a la clase sacerdotal. Hemos establecido en la ética la diferencia entre técnica, ciencia y las otras actividades similares. El objetivo de nuestro tratamiento presente es que se concibe generalmente la llamada sabiduría como ocupada de las primeras causas y principios, de manera que, como antes se ha dicho, el empírico parece ser más sabio que el que solo dispone de datos sensibles, cualesquiera que sean, el técnico más que el empírico, el maestro de obras más que el obrero manual, las ciencias teóricas más que las productivas. Salta a la vista que la sabiduría es la ciencia que se ocupa de determinados principios y de determinadas causas. 2. Puesto que buscamos esa ciencia, habrá que examinar de qué causa y de qué principio la sabiduría es ciencia. Si se tuvieran en cuenta las opiniones que comúnmente se forjan acerca del sabio, este asunto se tornaría más claro. Se supone que en la medida de lo posible el sabio conoce todas las cosas sin tener en particular la ciencia de cada una de ellas, que se denomina sabio a quien es capaz de conocer lo más difícil y lo que no es fácilmente accesible al conocimiento humano, pues siendo el conocimiento sensible común a todos, es fácil y no tiene un ápice de sabiduría. Además, que quien posee un conocimiento más riguroso de las causas y quien es más capaz de enseñarlas es, en cualquier género de ciencias, el más sabio. Además, entre las ciencias, la que se elige por sí misma y por el saber que proporciona, se considera que es en mayor medida sabiduría que la que solo es deseable por los resultados, y que la ciencia dominante es sabiduría en mayor medida que la auxiliar, pues no es competencia del sabio recibir órdenes, sino prescribirlas. No es él quien debe obedecer, pues es el menos sabio quien debe estarle sometido. Tales son las opiniones, en naturaleza y en número, que se tiene de la sabiduría y de los sabios. Entre las peculiaridades que acabamos de señalar, el conocimiento de todas las cosas pertenece necesariamente a quien posee la ciencia de lo universal, porque éste conoce, de alguna manera, los casos particulares que el universal abraza. Estos conocimientos, es decir, los más universales para el hombre, son quizá los más difíciles de adquirir, porque son los más alejados de las sensaciones. Además, las ciencias más rigurosas son las que en mayor medida se ocupan de los primeros principios, pues las que se valen de menos principios son más exactas que las que tienen que añadir más principios. Como por ejemplo, la aritmética es más rigurosa que la geometría. Más aún, la ciencia que se ocupa de las causas es en mayor medida instructiva que la que no lo hace, pues enseñar consiste en poder suministrar las causas de cada cosa. Además, saber y conocer, considerados en sí mismos, se realiza más plenamente en el conocimiento de lo más cognoscible. Quien aspira a conocer por el conocer mismo tendrá una decidida preferencia por la ciencia más cabal. Y esa ciencia es de lo más conocible, pues lo más cognoscible son los principios primeros y las causas. A través de los principios y a partir de ellos se conoce lo demás, y no inversamente, los principios a través de los particulares que dependen de ellos. Por último, la ciencia dominante y superior a la subordinada es la que conoce en virtud de qué fin ha de hacerse cada cosa, pero para cada individuo este fin es el bien y en general el objetivo del proceso natural. Las consideraciones que anteceden muestran que el nombre buscado recae sobre la misma ciencia, la cual ha de escrutar los primeros principios y las causas, pues el bien, es decir, el fin, es una de las causas. Y que no se trata de una ciencia productiva, dan prueba las consideraciones de los primeros que filosofaron. En efecto, mediante la admiración, los hombres, tanto ahora como antes, comenzaron a filosofar. Al comienzo se admiraron de las dificultades sencillas. Después, avanzando gradualmente, plantearon dificultades en torno de los problemas más graves, tales como los cambios de la luna, los del sol y las estrellas, y finalmente acerca del origen del universo. Ahora bien, quien se encuentra perplejo ante una dificultad y quien se admira, reconoce su propia ignorancia, de ahí que el amante de los mitos de alguna manera sea amante de la sabiduría, porque el mito consiste en un cúmulo de maravillas. Así pues, los primeros filósofos se dieron a filosofar, para huir de la ignorancia, y persiguieron el saber en consideración del conocimiento y no por su utilidad. Y lo que ocurrió da testimonio de lo que decimos, pues se comenzó a buscar ese tipo de conocimiento tan pronto se hubieron satisfecho todas las necesidades de la vida y todo lo relativo al bienestar y al solaz. Es obvio, pues, que no buscamos ese conocimiento en virtud de una ulterior utilidad. Y así como llamamos libre al hombre, que tiene su fin en sí mismo y no es fin de otro, así decimos que esta es la única ciencia libre, puesto que es la única que tiene su propio fin. Por esto, podemos con justicia considerar como no humana su adquisición. De tantas maneras, la naturaleza humana es esclava que, según Simónides, puede decirse que sólo Dios puede gozar de ese privilegio y es indigno que el hombre no busque la ciencia que está a su alcance. Si los poetas están en lo cierto y la divinidad es celosa, es probable que, en este caso, debiera estarlo. Y tendrían que ser desdichados todos cuantos se destacaron en estas disciplinas. Pero es inadmisible que la divinidad sea celosa, y como declara el proverbio, los poetas no dicen muchas mentiras, y es menester pensar que ninguna otra ciencia es superior a la dignidad en ella. Pues la ciencia más divina es la más venerable, y sólo esta ciencia lo es por dos razones. Una ciencia es divina si Dios la posee de manera muy especial y si trata de cosas divinas. Ahora bien, sólo esta ciencia satisface ambas exigencias, pues es opinión generalizada que Dios es una de las causas y un determinado principio, y que Dios de manera exclusiva o eminente poseería esa ciencia. Todas las demás ciencias más bien contribuyen a las necesidades vitales, pero ninguna es más excelente que aquella. Sin embargo, en cierto sentido, la adquisición de esa ciencia tiene que provocar un estado de ánimo opuesto a aquel con que comenzamos la indagación. Todos comienzan, como dijimos, admirándose de que las cosas sean como son, como ocurre con los títeres que se mueven por sí solos, con los solsticios y con la inconmensurabilidad de la diagonal. Parece admirable a quien quiera que aún no haya escrutado la causa, que una cantidad no admita ser medida por la unidad más pequeña. Pero es menester arribar al temple de ánimo contrario y, según el proverbio, al mejor, como ocurre cuando se comprenden los ejemplos mencionados. Pues nada provocaría más admiración a un geómetra que si la diagonal se tornara mensurable. Ha quedado establecido cuál es la naturaleza de la ciencia buscada y cuál es el objetivo a que deben enderezarse nuestra búsqueda y nuestra indagación. 3. Es claro que debemos procurarnos la ciencia de las primeras causas, pues decimos que conocemos una cosa cuando consideramos conocer su causa primera. Hablamos de causa en cuatro sentidos diferentes. En primer lugar, decimos causa a la usía, o a lo que es ser esto, pues el porqué de una cosa se reduce en último término al enunciado de esa cosa, y el primer porqué es causa y principio. En segundo lugar, causa es la materia o el sustrato. En tercer lugar, es el principio de movimiento, y en cuarto lugar, a menudo opuesto al tercero, es el fin y el bien, pues este es el fin de todo devenir y de todo movimiento. Hemos estudiado suficientemente esto en la física. Con todo, tengamos en cuenta las opiniones de quienes antes de nosotros se entregaron a la investigación de la naturaleza de los seres y filosofaron acerca de la verdad. Evidentemente, también aquellos reconocieron ciertos principios y determinadas causas. Será, pues, de provecho para la presente investigación que nos aboquemos al estudio de esas opiniones, pues o bien descubriremos otra clase de causa, o bien depositaremos más confianza en aquellas que acabamos de mencionar. La mayor parte de los filósofos creyó que los principios de todas las cosas se encontraban exclusivamente en el dominio de la materia. Ella es, pues, el principio de que consisten todas las cosas y a partir del cual comienza la generación y al que finalmente todo se reduce al corromperse, pues la usía subsiste, aunque modificada por sus afecciones. Además, sostuvieron que es el elemento y el principio de los seres. En virtud de estas consideraciones, creyeron que en el fondo no existe ni generación ni corrupción, ya que esa naturaleza se conserva siempre, así como no afirmamos que Sócrates nazca absolutamente cuando se torna bello o músico, ni perezca cuando pierde estas cualidades, porque el sustrato subsiste, es decir, Sócrates mismo. Y otro tanto ocurre con lo demás, porque siempre debe existir una determinada naturaleza, una o más de una, de la que nace todo el resto, mientras ella se conserva. En cuanto al número y carácter de semejante principio, no todos concordaron. Tales, el fundador de este tipo de filosofía, dijo que es el agua, por eso sostenía que la tierra flotaba sobre el agua. Quizás llegara a esta creencia observando que el alimento de todas las cosas es lo húmedo, y que el mismo calor nace de él, y que de él vive, porque el principio es aquello de donde nacen todas las cosas. Pudo haber llegado a esta creencia razonando de esa manera, y observando que los gérmenes de todas las cosas tienen naturaleza húmeda, y que el agua es la fuente de todo lo húmedo. Hay quienes creen que los pensadores de edad muy temprana, muy anteriores a los de esta otra generación, y que fueron los primeros que trataron de los dioses, se formaron la misma opinión acerca de la naturaleza. En efecto, consideraron a Océano y a Tetis padres de la generación de las cosas, y observaron que el juramento de los dioses se hace por el agua, que los poetas llaman Estigia. Lo más antiguo es lo más venerable, y se jura por lo más venerable. Es muy incierto determinar si esta opinión acerca de la naturaleza es, en verdad, primitiva y antigua. Sin embargo, se dice que esto era lo que pensaba Tales acerca de la primera causa. Con respecto a Hipón, nadie lo considerará digno de figurar junto con los primeros pensadores, en virtud de la pobreza de su razón discursiva. Anaxímenes y Diógenes sostuvieron que el aire es anterior al agua, y lo señalaron como principio de los cuerpos simples. En cambio, para Hipasos de Metaponto y Heráclito de Éfeso, el fuego es el principio. Empédocles, que en los principios ya mencionados agregó la tierra como cuarto alimento, aceptó cuatro. Sostuvo que estos siempre perduran y solo están sometidos al devenir por aumento o disminución numérica, sea que se combinen para formar una unidad, sea que se diferencien a partir de la unidad. Anaxágoras de Claxomene, mayor que Empédocles en edad, pero posterior en cuanto a sus escritos, dijo que los principios son infinitos. Sostuvo que casi todas las cosas formadas de partes semejantes, homeómeras, como es el caso del agua o el fuego, solo se engendran y se destruyen por combinación y diferenciación de sus partes. Pero que, en otro sentido, en modo alguno nacen o se destruyen, sino que subsisten eternamente. Después de reconocer las opiniones de estos pensadores, podría pensarse que la única causa es la que pertenece a la clase que se llama material. Pero, avanzando de esta manera, la realidad misma le señaló el camino a seguir y lo forzó a una indagación ulterior. Porque sí es cierto que toda generación y toda destrucción tiene lugar a partir de un único principio o de muchos. ¿Por qué acontece esto y cuál es la causa? Es obvio que el sustrato por sí mismo no produce sus propios cambios. Quiero decir, por ejemplo, que ni el leño ni el bronce son causa del cambio respectivo, ni el madero produce la cama, ni el bronce la estatua, sino que otra es la causa del cambio. Buscar esta causa es buscar el otro principio, el origen del movimiento, como se podría decir. Los filósofos que desde el comienzo acometieron esta indagación y que sostuvieron que el sustrato es uno, no se inquietaron por este asunto, pero algunos de entre los que proclamaron esa unidad fueron superados por esta investigación al afirmar que el uno y la naturaleza entera es inmóvil, no solo en lo referente a la generación y corrupción, pues esto es antiguo y todos lo reconocieron, sino también con respecto a cualquier otro tipo de cambio. Esta opinión sí les es peculiar. Ninguno de los que sostuvieron que el universo es una unidad puso mientes en esa causa, excepto quizá Parménides, y solo en la medida en que reconocen no solo una, sino de algún modo también dos causas. Pero quienes admitieron muchos principios, por ejemplo el calor, el frío, el fuego y la tierra, estaban en mejores condiciones de dar una explicación más satisfactoria. En efecto, se valieron de una parte, del fuego, que está dotado de una naturaleza motriz, y de otra, del agua, la tierra y otros elementos, que son lo contrario de aquel. Después de estos pensadores y de la consideración de las causas mencionadas, y dado que esos principios eran insuficientes para dar cuenta del nacimiento de la naturaleza de las cosas, los filósofos se vieron nuevamente compelidos, como dijimos, por la verdad misma a buscar otro tipo de principio. La existencia o la producción del bien y de la belleza en los seres no tiene verosímilmente por causa ni el fuego ni la tierra, ni ningún otro de los elementos, ni es probable que esos filósofos hayan sostenido que esa fuera la causa. Por lo demás, sería injusto confiar al azar y a la fortuna asunto tan importante. De ahí que cuando alguien dijo que había un intelecto en la naturaleza, como ocurre en los animales, el cual era la causa del orden y del concierto universal, pareció un cuerdo en medio de las opiniones que sus predecesores formularon al azar. Sabemos que Anaxágoras abrazó tal doctrina, pero se ha dicho que tuvo un precedente en Hermótimo de Clazomenes. Los filósofos que profesaron esa opinión sostuvieron un principio que es causa de la belleza, y también ese tipo de causa por donde se imprime el movimiento de las cosas.